El pueblo quiere mambo, que no suene la banda sólida. El pueblo quiere mambo, que no suene la banda sólida. El pueblo quiere mambo. Como es.